tío. Vaya puto día, colega. Ya hasta la polla de curro es. Pero es lo que hay, man. Si mañana quieres comer, tienes que trabajar hoy. Oye, para de picar ya, vámonos, pica piedra. A ver si grabamos algo.